Empezar a hacer ejercicio físico no es algo difícil. Lo realmente difícil es seguir haciendo ejercicio físico cuando ese deseo inicial de empezar se acaba. Y esto es difícil porque nadie te ha explicado las tres reglas del ejercicio físico. Porque cuando entiendes estas tres reglas, es mucho más fácil comenzar a hacer ejercicio físico y mantener ese ejercicio físico a lo largo del tiempo. De hecho, durante toda tu vida. Así que sin más, empiezo con la primera. El ejercicio físico que hagas tiene que ser efectivo, porque, por supuesto, podríamos hablar de que el ejercicio físico tiene que ser divertido o tiene que ser entretenido, pero si realmente te divirtiera el ejercicio físico, no tendrías problema en seguir haciéndolo, con lo que, si no te gusta mucho el ejercicio físico, es ahí donde vas a tener un problema para mantenerlo. Y si no te gusta mucho el ejercicio físico, aquel ejercicio físico que hagas, tienes que buscar que sea lo más efectivo posible, porque tienes que buscar el retorno más alto del ejercicio. O dicho de otra forma, si no te gusta y tampoco es efectivo, ¿para qué lo estás haciendo? Por eso, el entrenamiento de fuerza es el tipo de ejercicio número uno que puedes hacer. No porque sea el más divertido, porque esto irá a gustos, habrá gente que le guste más y gente que le guste menos, sino porque es el más efectivo. Sirve para fortalecer tus músculos, tus huesos, regular la glucosa en sangre, tu presión sanguínea, te ayuda a alargar la vida útil de tu cuerpo. Y es verdad que cualquier otra forma de ejercicio físico o muchas otras formas de ejercicio físico son también buenas para estas cosas, pero el entrenamiento de fuerza está demostrado que es el más efectivo punto por punto que el resto de actividades. Así que si vas a escoger una única forma de ejercicio físico, escoge la más efectiva, es decir, entrenamiento de fuerza. Lo que pasa es que el entrenamiento de fuerza es muy genérico y hay muchas cosas mal llamadas entrenamiento de fuerza, porque técnicamente para cualquier movimiento que hagas necesitas fuerza. Para levantarte del sofá te hace falta fuerza. Para pedalear en una bici te hace falta fuerza. Por eso técnicamente cualquier cosa puede ser entrenamiento de fuerza. Por eso a mí en lo personal me gusta más llamarlo entrenamiento de musculación. Pero en cualquier caso, aquí es donde entra la segunda regla. La regla de si tienes dos tipos de ejercicios que son igualmente efectivos, quédate con el más seguro. Es decir, probablemente, aunque el CrossFit lo intenten camuflar como entrenamiento de fuerza, que bueno, esto es muy discutible, no me voy a meter hoy en eso, pero habiendo una opción igualmente efectiva pero más segura que el CrossFit, eso hace que el CrossFit ya no sea una opción. Lo mismo con cualquier otra cosa, incluso a nivel de ejercicios. Mucha gente defiende ejercicios con pesos libres. Pero si son igualmente efectivos y una máquina es más segura, ¿por qué no usar la máquina? Así que esta es una pregunta que merece mucho la pena hacerse. Si aquello que estoy haciendo o me planteo hacer es efectivo, ¿hay una opción que sea más segura para hacerlo? Porque si la hay, hacer la opción menos segura no tiene sentido, porque no solamente buscamos eficacia, buscamos seguridad, porque una lesión es lo peor que te puede pasar a nivel deportivo. Mucho más si esa lesión es evitable, porque es una sensación horrible querer hacer ejercicio y no poder. Y aunque no se puede garantizar que siempre podrás hacer ejercicio físico, porque mañana puedes tener un accidente de coche, por ejemplo, o te puedes resbalar por las escaleras o cualquier otra cosa, las lesiones haciendo ejercicio físico que puedas evitar, joder, evítalas. Y evitando el riesgo, evitas la lesión. Así que, a igualdad de eficacia, incluso similarmente eficaces, escoge la forma de ejercicio que sea más segura. Y por último, si diferentes tipos de ejercicios son igualmente efectivos y seguros, puesto que tu tiempo es el activo más valioso que tienes, vea por la forma más eficiente que más tiempo te ahorre. Por eso, de nuevo, el entrenamiento de musculación, o el entrenamiento de fuerza, o como lo queramos llamar, pero el entrenamiento de musculación es el número uno, porque solo te hace falta un par de veces por semana. Puede que tres, con 40, 50 minutos, y no te hace falta más. No necesitas correr una maratón, no necesitas estar 8 horas entrenando, Solo te hace falta ir al gimnasio o entrenar en tu casa, donde tú quieras, pero estimular la musculatura durante un tiempo breve e irte a tu casa a descansar. Ya está. Eso es lo único que te exige el entrenamiento de fuerza o entrenamiento de musculación. Y esto lo puede hacer todo el mundo, porque cuando haces entrenamiento de manera eficaz, de manera segura y de manera breve o en un tiempo razonable, es algo que todo el mundo puede hacer y todo el mundo puede mantener. Claro, si me da por querer correr una maratón, el entrenamiento será muy efectivo para correr una maratón, pero va a ser poco seguro y, por supuesto, nada sostenible. O si me da por hacer sesiones interminables de bicicleta o de cualquier otra cosa, o de entrenar 7 días a la semana en un box de CrossFit o lo que sea, pues ¿cuánto tiempo vas a poder mantener eso? Sin contar el tema de la seguridad, que ya lo hemos visto antes también. Incluso si me da por apuntarme a las clases colectivas de mi gimnasio, que esto puede ser muy eficiente porque voy un par de veces por semana y ya está, tampoco voy a aguantar porque no es nada efectivo. Y podéis ver a la gente que entra en las clases colectivas de los gimnasios con muy mala forma física, llevan años allí y siguen con sobrepeso y con muy mala forma física, porque eso es evidentemente algo que no es efectivo. Así que, para comenzar a hacer ejercicio físico, sigue simplemente estas tres reglas. Y va a ser imposible que abandones el ejercicio físico, porque nadie abandona algo que le da resultados, que no merma ni destruye su cuerpo y que además no le supone apenas tiempo, o el tiempo que le supone es un tiempo bastante razonable y bastante comedido. Así es como están diseñados, por ejemplo, los entrenamientos de mi academia. Son efectivos, son seguros y son solo 3 sesiones que puedes hacer por semana. Que si quieres puedes hacer más, pero con 3 es más que suficiente. Y tienes ya todo hecho, no tienes que preocuparte de nada más. Tienes todo programado para que sepas qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Y si quieres, además, ahora hay abierta una prueba de 1 euro de la academia. Con lo cual, puedes probar la academia por 1 euro, estar toda una semana y ver si realmente cumple tus expectativas o no las cumple. Y si te gusta la academia, te quedas. Y si no te gusta la academia, te vas. Es así de sencillo, ¿vale? Te apuntas desde fitnessdanubio.com/academia. Pero te inscribas o no, si en algún momento decides comenzar a hacer ejercicio físico o evaluar el ejercicio físico que estás haciendo ahora, que esto también es muy interesante, usa estas 3 reglas y vas a poder comprobar si estás haciendo realmente lo mejor para tu cuerpo o si solo estás destruyendo tu cuerpo. Porque como digo siempre, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.